Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 22. Oxy Radio. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Diabolus sin Música, programa número 31, 5 de marzo del 2020. El intervalo del diablo nuevamente al aire. Bienvenidos a este espacio de difusión de música pesada. De la música que a mí me gusta. Sí, porque a vos te gustaba pesado. Bueno, igual no veo. Bienvenido que te guste a la Argentina, música distinta. El coronavirus, bienvenido. ¿Vos decís? Igual nosotros tenemos peores cosas que el coronavirus. Estoy acá enfermo, y no dice nada. Estoy enfermo del tiempo que pierden en hablar de algo tan innecesario como la difusión de ese virus que está controlado. Sí, lo que pasa es que puede disparar para mil lados también, ojo, ¿eh? No, acá la cosa es muy concreta y es simple. Hace unos días nomás acaba de morir el chico número 10 de la comunidad Wichí. Totalmente. De nuestro norte argentino. Sí. Producto de la desnutrición. Sí. Este último niño tenía un problema neuronal y no lo pudieron salvar. Y eso es desidia, es el Estado ausente. Totalmente. Son los diputados. Totalmente. Lo que jueces, pasa es que vos tenés que tener en cuenta. La policía, los intendentes, los gobernadores. Tenés que tener en cuenta que ese tipo de tragedias suceden en los estamentos sociales más bajos. El coronavirus. Que no le interesa a nadie. Exacto. Que no le pasa a gente que viaja. Con lo cual tienen un pasar económico alto y ahí es importante. Por eso estamos todos explotados con eso. Más allá, y no quiero ser ignorante, de que si es una pandemia mundial y toda no, la historia. Pero al margen de eso, ¿viste? Al margen de eso, ocupate, loco, de las cosas que te tenés que ocupar. Y sí, coincido. No se tiene que morir ningún chico. No, claro. En suelo argentino, ni en suelo sudamericano, ni nada de eso. El arranque con Celtic Frost, banda que amamos, de los 80, iniciadores de prácticamente casi todo. Así que arrancamos musicalmente con Goal. Porque ya está la banda invitada y tengo muchas ganas de charlar con ellos. Esto es Goal, Sever Chever. Just like you are. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, volvemos y esta cortina ya identifica a la banda invitada que está sentada aquí en la mesa de Diabolus y Música. Bienvenidos, 2112, preséntense por favor. Hola, ¿qué tal? Juan Tambusi, guitarra. ¿Qué tal? Sergio Moscateri, batería. Buenas noches, Gabriel Costa Ferraro, bajo y voz. Bueno, muchachos, un gustazo tenerlos acá para charlar un poquito. Igualmente. Conocer a la banda y bueno, como la excusa fue la salida de este nuevo material, porque si no quizás no los invitaba. ¿En serio? Malo, ¿eh? Malo tuyo. Es una razonable. Este programa es sincero, brutal, muchachos. Sí. Bueno, sé que está en las redes ya disponible. La gente puede acceder a este nuevo trabajo en el estudio de ustedes. Está en las redes desde el domingo. Y la idea, si llegan los CDs a estar fabricados a tiempo, que el primero de abril ya está el formato físico. Un poco para el coleccionista o para el viejo. Claro. Para que le gustan las cosas palpables, para seguir completando el mueble, digamos. No, el disco físico quizás sea un, seguramente va a ser un objeto de culto acá con el tiempo, pero para mí no hay nada como abrir la tapita, sacar el disquito. Porque eso de las redes, Spotify, ¿no? Bueno, ¿en qué redes lo encuentran? En todas. En las chinas, está en todos lados. Sí, estamos con un distribuidor digital importante y bueno, de las que más escuchan en Argentina, desde ya está en Spotify, está en YouTube, Amazon, iTunes, Deezer, Google Play también. Sí. Google Play. Y no, son como 20 y pico. Son un montón. Yo lo encontré en YouTube. Sí, en YouTube está. Se pueden hacer. Sí, sí, sí. Bueno, son las nuevas maneras, ¿no? De distribuir la música y no menos crueles que las que enfrentamos nosotros cuando salió nuestro primer disco en vinilo. Uh-huh. En su momento, cuando era vinilo y por ahí sacar por un sello, era encontrar el lugar para poder editar el material y que le den cierta bolilla. Ahora es encontrar el lugar en el mar digital, que es tan difícil como lo anterior, digamos. Claro. El esfuerzo sigue siendo el mismo. Es mucha la oferta. Pero por suerte las ganas nuestras siguen siendo las mismas, ¿no? Eso es lo más importante. Totalmente. Ahora, respecto a las ganas, la banda ya tiene una trayectoria importante. 1986, tengo entendido que... No, 1984 es el año... Exacto. Posta, el año oficial. Ahí fue cuando nos juntamos con Sergio Planear este proyecto. Sí, veníamos en otra banda de rock, con Mariano Tosiano, que era nuestro tecladista, y era un poco otra historia, un rock más nacional. Uh-huh. Y con Sergio siempre veníamos hablando de Rush. Mediados de los 80, me hablas de rock nacional, para ubicarme yo en mi cabeza musicalmente. Un poco de blues, un poco de... Te voy a decir Alejandro Lerner y ya ahí se te puede caer toda esa época. Se me cayó el más canción. Te puedes colocar el hombro si te tiro esa época. Pero básicamente, no es que hacíamos esa onda, pero no era rock ni pesado ni hard rock. De hecho, en esa época no existía el término metal progresivo. No había tanta cantidad de etiquetas para la música. Progresivo sí, pero sinfónico. Es sinfónico. Sinfónico. Es más, cuando empieza, esto va a delatar mi edad terriblemente, pero cuando empieza toda la movida donde había elementos del rock sinfónico y el heavy metal, lo primero decía, bueno, era metal sinfónico, se le decía. Claro. Real, ¿eh? En realidad yo creo que eso era también para despegarse un poquito, para no quedar emparentado con claro, Lerner, pero después quizás, salió toda la historia del metal sinfónico de verdad y ahí hubo Y ahí fue con él que un día dijimos, bueno, listo, ya está, vamos a hacer la nuestra. Y la nuestra, en ese momento, cuando empezamos, que el primer bajista del proyecto fue Daniel Bazán, era una mezcla diferente a la de ahora, pero era Rush y Dio. Porque estábamos re los tres embaladísimos con Ronnie James de la etapa de Sabbath y recién empezaba solista. Primer álbum, claro. Así que estábamos re locos con él y bueno, y a partir de ahí evolucionando, qué sé yo, va pasando el tiempo y pasa tanto el tiempo que a él, a Costa, que entró, que Bajo y Voz, todavía es el nuevo y hace 14 años que está con nosotros. Todavía sos el nuevo. Sí, el nuevo, sí. Increíble. La historia de 21-12 se mide en lustros. Claro. Nos queda bien que sea el nuevo, ¿no? Porque así tenemos siempre algo nuevo. Sí. Claro. Pero, ¿la idea era hacer canciones propias o arrancar siempre con covers? O decir, bueno, no, a ver. No, los covers fue algo que de alguna manera nos alentaba a sumar en los shows, pero en realidad nosotros siempre tendimos a tocar nuestras propias canciones. Nuestras propias canciones, pero lo que sí hubo, y es cierto, es que en un momento empezamos a hacer cover de Rush. Sí. Y de repente, hoy por hoy, hablar de un cover, hay bandas tributo, con lo cual no es algo, nadie le va a llamar la atención, pero por ahí en el 85, claro, en el 86... Fines de los 80... Tocar salía temas de Rush claro, no era algo común de escuchar. Entonces nosotros queríamos mostrar eso también, esa parte nuestra, ¿no? Esa como formación, ¿no? Sí, aparte Rush estaba, fue la banda que nos unió realmente a Juan y a mí, ¿no? Y estaba la cuestión del potrillo que quiere demostrar que puede tocar Rush, ¿viste? Entonces, exactamente. Oye, por ahí un pibe lo toca cualquiera de Tom Sawyer, pero en ese momento hacer sonar Rush y era bastante que sí, hay una era realidad que porque viste, todo, si lo sacás de contexto, a veces se puede interpretar diferente. Pero la realidad es que todas las bandas que nosotros conocíamos del under, de nuestra movida, ninguna estaba en el rock, lo que llamamos rock progresivo, hard progresivo, como lo llamábamos nosotros en ese momento. Estaban dentro del heavy, estaban dentro del glam, estaban dentro del rock and roll, digamos, del trash, claro, pero no había ni una. Eran las vertientes que estaban explotando, sí, en ese momento. Demostrar a Rush algún tema, sí, de Rush, raro, en set nos como que afirmaba, era un sello que afirmaba el estilo que nosotros estábamos queriendo de alguna manera. Era como una contracultura dentro del estilo, dentro del heavy. Sí, nos llevábamos bien con todos, porque la verdad que era lindo tocar y encontrar esas diferencias estilísticas y que la gente, la verdad que yo las no aceptaba. Encuentro a nadie que hable mal de Rush, por ejemplo. O sea, es verdad. Le cae bien a todos, o sea, todos los géneros. Pero hoy ya es como... No, pero a eso voy, o sea, por eso ustedes quizás estaban bien con todos, porque el respeto a... Pará, loco, está tocando un tema de Rush o algo por el estilo. Bueno, sí, y en un entre momento... Entre músicos sobre todo, siempre. Sí, sobre, claro, todo entre músicos. Y pero bueno, llegó el momento donde tocar los covers de Rush, empezamos a agregar cada vez más covers de Rush y claro, llegó un momento donde hacíamos por ahí 5 temas de Rush. Y llegó el momento donde uno va viendo en la audiencia, porque que estaban como esperando, en la expectativa de ¿cuál van a ser de Rush? Claro. Y dijimos, bueno, la idea cuando empezamos el proyecto 21-12 era el material propio, pese a la carga que ya lleva el nombre, exactamente. Pero era hacer material propio, entonces decidimos no hacer más cover de Rush. Lo que no quita que en algún momento, cuando tengamos ganas, hagamos alguno, sí, pero dejó de ser una, claro, prioridad. Y ya cuando también dijimos, los podemos tocar, ya también esa parte de medio de ego, de decir, toqué, sobre, claro, todo. Pero además hubo un tema que generó una bisagra, que es hasta que tenés tu primer disco, claro, de alguna manera vos estás tocando temas y tocás temas que, claro, son tuyos, claro, pero la verdad es que no los tenés editados. Claro. Cuando vos ya tenés tu primer disco, le querés dar más identidad, querés, claro, apoyar y promover la identidad de la banda. La identidad de la banda la mostrás y la promovés mostrando los temas. Como tuyos. Fan de Rush, ¿qué etapa le gustaba tocar en vivo? La gordita, la linda. Muy in Picture, claro. Permanent Waves. Llegamos a tocar algún tema de Roll the Bones, inclusive. Sí, Dreamline. Y algunos más de esa época, pero básicamente eran, exacto, Moving Pictures y Permanent Waves. No, también tocamos de Xanadu, tocamos. Closer to the Heart. No, quise decir Xanadu. Sí, claro, sí. Eso es de Afar Vuelto. Sí, pero digamos la etapa 70 y pico al 80 cortito, sí, digamos. Sí. Bueno, no estábamos muy lejos. Sí. ¿Eran contemporáneos? Éramos 80 y pico. Claro, sí, sí, claro. Después vinieron muchos más discos. Yo creo que en este año tendrían que hacer un día el homenaje a Rashi. Hacer... Siempre lo pensamos con sí, Sergio. Aparte, este es el año. Básicamente, veníamos desde hace un tiempito diciendo, che, podemos meter ya como... A ver, qué sé yo cuánto. Es un gusto ahora, ¿cómo decirlo? Exacto. Y después vino lo de la muerte, la trágica muerte de Neil Peart. Eso fue increíble. Y ya parecía como que te subías al caballito de vamos. Pero creo que ustedes tienen una. Pero ustedes tienen chapa como para hacer. Pedal ahí, una base como para hacer. Sí, pero por ahí vamos a dejar. Todavía estamos pasar. Yo todavía no pude escuchar un tema de Rush. No, estamos muy dolidos. Se murió Neil, no escuché un tema de Rush. No puedo. Sí, sí. Él por el otro lado le pegó para el otro lado y escucha y lee todo lo que puede. Sí, sí, yo sí. Yo la ecografía. Sí, es verdad. Me reactivé con todo. Es verdad que A mí me. Libros, todavía estoy. Todo. Me cuesta nada. No pero se me muy dolido. Como él, muy dolido. No se me ocurre poner. Bueno. Y ahora, así, ya que estamos viajando en el tiempo, por decirlo de alguna forma, yo recuerdo que la primera vez que los vi a ustedes en vivo. Abrieron para Hermética en la famosa fecha de la Casa Suiza. La Casa Suiza. Creo que Hermética dio la posibilidad a montones de bandas para que muchos otros más van a ver Hermética y se encontraban de repente. Ese show fue producido por. ¿No? No sé. Por Enzo. Por Radio Trípoli. ¿No? Ese lo produjo mi hermano, que era el que producía la. Mirá. Nos producía a nosotros. Sí, sí, sí, sí, sí. Y muy bien, la gente de Hermética. Sí, lo importante, mira, yo siempre cuando hablamos de Hermética, o por lo menos cuando se habla ahora de Iorio, ¿no? Sí. Que es cierto que exhibe algunos perfiles que para muchos son conflictivos en este momento. Pues yo tengo dos anécdotas muy sencillas que fue cuando estábamos antes de salir a. ¿Me 89 eso? A tocar. Ese día. Sí, no, 89-90 ahí. Sí, por ahí. Sí, por sí, ahí. Ya es difícil ir a buscar la fecha con nosotros. Pero por ahí. Sí. Me acuerdo que estábamos. Él vino a charlar a la especie de camarín que había ahí en la Casa Suiza. Y bueno, estuvo con nosotros una hora hablando, charlando, un tipo súper ameno. Y en un momento. Él le pregunta, le dice, Ricardo, ¿cuándo querés que salgamos a tocar? Y dice, no, cuando esto esté lleno salen a tocar. Y seguimos charlando. Entonces, che, le digo yo, ¿y cuánto tiempo podemos tocar? Ah, toca todo lo que quieras. Hoy, si me decís que una banda que en esa Casa Suiza vos estuviste, no sé qué habría, 800 personas, 1000 personas. Estaba llena. La Casa Suiza estaba arriba. Sí, sí. Estaba todo lleno. Hoy que alguien le diga a una banda que le abre, toca todo lo que quiera y toca cuando esté lleno, no existe. No, eso ya claro. No existe. Entonces uno va guardando. Exactamente. Te quedan ciertas esas acciones, imágenes, fotografías de momentos que. De esa persona que en ese momento era la gente de él y te dio esa. Entonces. Yo guardo mi gratitud. Lo que pasa es que cada uno, las personas también cambian, evolucionan. Son fotografías, pero bueno, son la tuya de ese momento, la de él en ese momento, la de Ricardo en ese momento. Actúo de pero manera diferente. Eso forma parte de la esencia del ser humano que somos, ¿no? Y también creo algo que. Algo de eso fue o quedó, pero ahí está. Ese y después momento, se descargó, bueno, pero eso es otra historia. Es otra historia, absolutamente. Y también lo que se daba en esa época era. Mucho más, no sé, no voy a decir hermandad porque es medio fuerte decir hermandad, sí, pero mucha medio, camaradería. Bueno, eso sí, esa palabra creo que va mejor. Donde yo me acuerdo, viste, el primer disco nuestro, yo no tenía equipo, tenía el mío, que era un Yamaha, pero que eso era un Gibson, qué sé yo, porque Yamaha no hacía, no importa, es un tecnicismo. Entonces, me acuerdo que él me dice, ¿y porque te tendrías que conseguir un Marshall? Y a mí nuestro el cabezal Marshall me lo prestó Willy, que era el violero de Whisky, una banda de sí, sí. Y la caja me la prestó Daniel Telis, que en paz descanse, querido Daniel. Pobrecito. Y era, sí, pasá por casa a buscarla. Claro. Entonces, lo que pasa es que también había muchísimas menos cantidad de bandas de las que hay hoy. Entonces, eso va más allá. Historia, va más allá, pero como eran menos, vos veías a alguien que por ahí era de tu palo o era cercano, no importaba si tocaba pro, heavy, trash, lo que había, te identificaba. Interesante por ahí que ahora cuesta mucho encontrarlo. Había un under. Exacto. Vamos a llamarlo así, ¿no? Había un ambiente donde realmente compartías la realidad. Estaba el que llevaba más gente, el que llevaba menos gente, estaba el que era un poco más popular, pero todos sabíamos que de alguna manera estábamos en el mismo. Claro, pero si hoy es más confuso la movida. Vos sabías que si vos sumabas para recitar del otro, también se te sumaba gente para tu causa. Te encontrabas en las puertas de los lugares, hemos ido cientos de veces a volantear. Hoy es todo más confuso, porque hoy es como que o las bandas las vas a ver a super shows, o la verdad la gente no se mueve. No, la gente. Lugares chicos. Tiene que ser una cosa que le interese, si no, la gente sale de su casa. Entonces, más confuso, eso no está. Entonces, se pierde la camaradería también. El viernes ibas a San Isidro a ver un recital y te daban un volante. Che, mirá, esto mañana en Avellaneda. Exacto. Y eso genera esta famosa camaradería, la que habla de. ¿Qué es lo que se perdió? Te encontrás. Es como cuando vas a los lugares y te encontrás con la misma gente. Empezás a tener una relación. Porque la masividad mató un poco la pasión de decir, bueno, si no voy hoy acá, voy mañana. Me preguntaste, ¿y qué hiciste el viernes? Sí. Y no fui porque el sábado tenía otra cosa. Más impersonal. Claro, exacto. En la etapa de los 20 y 30, que siguen teniendo esa pasión, es mucho menor. Quizás en ese momento es la misma cantidad de gente que la que se mueve ahora y se expandió más por otro lado, pero siguen habiendo todavía esos chicos que sobre todo chicos trasher, ¿no? Que tienen sus bandas trash, que hacen vieja escuela. Claro. Sí, bueno, de hecho siguen haciendo. Bueno, nada, ahora qué sé yo. Yo te digo una de un amigo, Extinción, que le va a tocar con la H no murió. Sí. Y suenan bárbaro y sigue habiendo cosas. Lo que pasa es que, bueno, los tipos cambian también, ¿no? Me empezaste hablando de Spotify y del formato físico. Cambió totalmente la manera. Empezamos en vinilo y cassette. Claro. O sea, sin internet. Sin internet. Y ahora es medio inconcebible hoy pensar en sin internet, ¿no? Más un chico joven, nos agarra en el medio de que nosotros tenemos que. Ah, nosotros somos de la época que era un lujo tener teléfono en casa. Sí, ay, bueno, claro, si empezamos a hablar. Teléfono, vos estamos tenías en tu casa. Sí. Nosotros en la década del 70, en mi casa, en Estomba y Congreso, enfrente a Entel, no tuvimos, por 10 años no pudimos tener teléfono. Sí, nunca pudimos recibir la línea. Teléfono, sí, había que ir a. Les cuento a los, si hay algún jovencito que está escuchando. Y para comunicarte tenías que ir a la garage. Claro. Nos tiraste 250 años por la cabeza. Pero la realidad del país. Yo tengo menos igual, ¿eh? Sí. Pero hoy hay celulares para todos. Yo tenía teléfono. Hoy hay celulares para todos. Tenía un teléfono de disco igual, ¿eh? Ah, bueno, ya ahí te digo que. Ya eras un potentado, en serio. Vamos a escuchar un tema del último trabajo de ustedes en estudios. Nuestro mejor fracaso. Quiero creer que es sarcasmo, ¿no? Sí. No, el título básicamente, nuestro mejor fracaso, se disparó. El comienzo es por un compatriota de estos dos muchachos que me acompañan, uruguayos, ¿no? De una frase de Galeano que no tiene que ver relación directa con lo de fracaso, pero ¿para qué sirven las utopías? Y decía, porque vos te mueves un metro, la utopía se mueve un metro, vos te mueves 10, la utopía se mueve 10 metros, y la utopía sirve para andar, para caminar, para ponerse, para dirigirse hacia ella. Y entonces, de alguna manera lo fuimos asociando a esa frase de fracasa bien, fracasa de nuevo, qué sé yo. Pero vinculamos el fracaso a como el escalón del hacer, ¿no? Sí, tal cual. Para avanzar. Porque en definitiva el éxito, vos cuando llegás al éxito te estás parando sobre 200 fracasos previos. Exactamente. Totalmente. Nadie puede decir que un fracaso realmente no haya sido un éxito. Claro. Ese sería el éxito. Aparte de fracasó, significa que no es una frase de autoayuda. No, totalmente rehuyendo. De igual un tema gigantesco para un disco, para un tema, ajá, para una canción. Y, ¿eh? Así, y al mismo tiempo, cuando el Gil viene y te sí, tira la gilada de, sí, ah, o... che, ¿cómo le fue con el último? Y bueno, ya te lo estamos diciendo el título, claro, salame, tomate la. Claro, está buenísimo. Fin de historia. Ya lo asumimos. Ya, bueno, ya volvimos de Francia. Elijan un tema de este álbum como para arrancar musicalmente. Y el Jardín de mi casa. Ajá, el Jardín, sí, de mi casa, el track número 3 de este álbum. Así que vamos con lo nuevo de 2112. Estás escuchando Diabolición Música. Aquí, por Oxy Radio. Thank you. Oxi Radio. Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxi Radio. Bueno, así suena entonces el nuevo material de 2112. Me estaba viendo acá en la parte de atrás del CD donde están los nombres de los temas, porque bueno, dentro de las 10.000 cosas que hablamos... Terminamos hablando más fuera de aire. ¿Se acuerdan que... cómo eran los CDs? Bueno, atrás los CDs traían las listas de temas. Y en los LP, en los discos de vinilo, lado A y lado B. Y cuando era en los cassettes también, lado A y lado B. Cuando el disco era doble y uno lo abría así. O tenía todas las letras de las canciones. El álbum doble de los Beatles tiene todas las letras de las canciones en inglés. Yo aprendí a hablar inglés así cuando era chica. Mucho. Y un vinilo tenés un arte con un tamaño que es un cuadro. Es tremendo. Acá lo que me llamó la atención, el detalle debajo del nombre de los temas, la denominación que le pusieron ustedes por género musical, ¿no? Sí, es un poquito... Fue en nuestra pequeña broma interna. Es para tratar de jugar con esta cosa de las etiquetas, que lo hablamos hace un rato. Sí, claro. Que no son tan... a veces tan importantes. Todo es más flexible, tendría que ser de música. ¿Viste? Sí, entonces, música. Pongas lo que pongas, al final... Es música. Si querés, podés ingresar a los géneros por cualquier lugar. Lo importante es que entiendas que lo que estás escuchando es música. En definitiva, creo que el tema es que cuando nos preguntan qué música haces, y más allá de decir rock o hard rock, para empezar a pensar... ¿Cuántas etiquetas le tendría que poner para que se entienda? Y sería un nombre, un estilo tan largo. Y eso se usa hoy. Que es aburrido. Eso se usa hoy. Doom, metal, atmospheric, ¿viste? Sí. El que lo quiere hacer, que lo haga. Lo que yo digo que no es necesario. A nosotros como que no nos describe demasiado. A mí me conforma decir hard progresivo. Ya estoy pleno, digamos. Sí. Es lo más cerca que vamos a llegar. Sí. En el cuadro sinóptico yo tendería a simplificarlo en vez de a complicarlo. Claro. Que a mí se me hace más difícil aprendérmelo. Claro, más llaves, ¿viste? Sí, yo acá, por ejemplo, si empezamos a hablar de estilo, y tengo que sacar el machete, porque claro, entre los clásicos no va a haber problema, pero donde empezás a ahondar en cada uno, más finito es imposible de cada acordarse. Cosa. Más con la edad que tenemos. No, ya uno ya empieza a olvidarse. Claro. Dentro de poco vamos a hacer rock y se acabó. Muchachos, rock. Hacemos música, no jodan. No, quiero decir algo del disco nuevo, que en el último tema, que se llama... Porque a veces yo los tengo que leerlos, porque son los temas... Claro, en el Parque Recreativo para Zombies Buenos, tenemos un invitado... De lujo. Sí, para nosotros de lujo. Yo supongo que todos dirán lo mismo de sus invitados, pero claramente lo sentimos. Es de lujo. Porque en toda esta mezcla de estilos, con Sergio y con Gaby siempre estábamos investigando. Entonces, bueno, y hace unos años nos empezó a pegar el tema del gent, y con el gent fuimos al metalcore, y un día paso en YouTube y me encuentro con una banda uruguaya, Days of the Phoenix. Days of the Phoenix. Que me voló la cabeza, y después inmediatamente. Y las cosas de la vida, cuando le digo a Gaby, esta banda, sí, ahí toca mi amigo Sebastián. Sebastián Rebollo, baterista. Sebastián Rebollo, excepcional. Tremendo, excepcional. Tremendo baterista. Y bueno, escúchame, me parece que en este tema da para incorporar una voz un poquito más agresiva. Y bueno, y ahí lo contactamos a Martín, el cantante the Phoenix. Y bueno, él puso, comparte el track de voz con Gaby. Un dúo ahí. Ah, y, pero las segundas, la voz compartida, la voz es la de Martín. Él hace el screaming, que bueno, para nosotros también es una novedad, claro, estilísticamente. Sí, sí, sí. Y claro, bueno, nos quedamos, viste. Porque fascinado. Eso Rush no tenía. No. Esto es Dar Progresivo Screaming. Claro, sí. Me otra etiqueta. Claro, y cantamos el estribillo juntos, que también. Metalcore progresivo. Es ahí está. Sí. Bueno, metalcore progresivo. Es un estilo, ¿eh? Ya es un estilo. Sí, sí. Después lo vamos a escuchar y quería mencionar también. Jackie mandó saludos. Jackie de Belgrano manda saludos a la banda 2112. Bueno, gracias, Jackie. Gracias. Respecto a la anterior producción, el maravilloso circo de los hermanos Lombardi, que es del. 2012. A este, al día de hoy, que salió este. Hay escasos 8 años. Sí, bueno, 8 años pasan volando. ¿Cuánto tiempo demandó la composición, producción? En 2013 empezamos a componer los temas para este disco y en 2017 lo grabamos. Sí, podés decir tranquilamente que no somos veloces. Nos olvidamos de los temas y tenemos que volver a acordarnos. No, que son muy largos. Son esas cosas que nos pasan a nosotros. Pero si vamos a hacer hincapié en el tema de entre este y otro, que fueron 8 años, entre el circo y el anterior fueron 12. Estamos achicando la brecha. Yo creo que venimos pilas. O sea, y en 4 años tienen que sacar otro. En 6 te sacamos uno nuevo ahora. Bien. Pero bueno. O sea que los temas los fueron laburando de a uno, o más o menos ya tenían un panorama. Hay diferentes. Sí. Diferentes. Fueron apareciendo. Sí, fueron apareciendo medio de a uno y después como que los íbamos. Más o menos, son así por lo que estuve escuchando por encima, son bastante similares, o sea, no hay grandes diferencias. Uh-huh. Pero en el lapso de tiempo que ustedes se tomaron para componerlos, más o menos mantuvieron la composición. El último tema que apareció es el último tema del disco. Sí, es el último tema compuesto. Más que la composición, porque por ahí la composición está, es el terminar de conformarlos y de grabarlos. Porque la verdad que los tiempos somos una especie de máquina del tiempo que lo que hace es. A los alarga, sí, ¿no? Entonces tenemos un año de. Para la gente es un año de perro para nosotros. Claro. Pues nos lleva todo mucho tiempo. Claro, no tienen mucho, fecha de entrega, así que. No, tal cual. No tenemos fecha de entrega. No, y también, digamos, toda la historia completa tampoco hay una demanda. Es decir, no es que nos vienen a nuestra casa a decir, sacar el disco, porque si no, la industria de la música va a colapsar. Y todos nosotros tenemos que trabajar para vivir, con lo cual el tiempo que podemos dedicarle a. Sí. Claro, pero no tienen la ansiedad tampoco de, uy, che, tengo esto y me está quemando. No, la ansiedad ya. Sí la tenemos. Lo que no tenemos es. La capacidad que la ansiedad se imponga sobre la calidad de lo que queremos mostrar. Claro. Entonces, nos ha pasado de empezar algún tema y decir, che, este que, ¿sabes qué? No. La paciencia puede más que la ansiedad. Sí, por lo menos la gana de hacer bien. Pero, porque siempre nosotros encaramos las cosas sabiendo que lo que hacemos y lo que podemos dar. Hay mucha gente que le gustaría estar en nuestro lugar. Entonces, por respeto a esa gente que tiene la capacidad, pero no tiene los medios para lograrlo, nosotros entendemos que tenemos que dar lo mejor. Porque en el fondo estamos bendecidos con la posibilidad de que tenemos de grabar y de editar el material. Claro. Entonces decimos, bueno, en este momento yo sé que hay un montón de bandas que tienen los mismos méritos o más méritos artísticos que 2112 y que no pueden sacar un disco, o porque se cayeron o porque se están por caer del sistema, de la industria o de la música, porque tienen que enfrentar otras situaciones. Entonces digo, por amor y cariño a nuestra música y respeto al nivel que queremos siempre mantener, pero también ya pensando en el otro que no tiene la posibilidad. Entonces yo no puedo hacer cualquier cosa, porque el que está ahí dice, pará, flaco, tuviste todo para hacer las cosas bien, hace las cosas bien. Y yo no sé si el que lo escucha va a decir, che, pero no está tan bien, a lo mejor, pero lo que el 100% lo dimos. Además, además hay un tema que siempre hace que las cosas también no se precipiten, sí. Y es que es un trabajo de banda. Claro. O sea, es una banda que saca un disco, entonces no es lo mismo que un solista. Y la grabación cuando la hicieron... Cuando solista lo decidís, haces, vas, claro. Venís, o sea, que ustedes componen y sacan los temas de acuerdo a sus propias convicciones, más allá las de decisiones que el otro de la pueda grabación, entenderlo o no. Lo que vaya más allá de la composición, te digo. Claro, sí, claro, sí, todo, sí. Todo lo que hay alrededor, claro. Digamos, que es ponerse de acuerdo en los tiempos, en la forma de trabajo, en un montón de cosas. Y eso es, cada cosa es arrancar, ver, reacomodar, hacer... En el medio tratás de tocar, tratás de reacomodar, rehacer, claro. Remirar. Y es que uno dice, esto hay que hacerlo nuevamente, esto así. Sí. Y parte de, una cosa importante, porque el rol nuevo de Gabriel en la voz, que a mí un poquito me revelaba, ¿viste? Porque yo le pasaba la letra de un tema nuevo, entonces, toma, este es el tema nuevo. Entonces, y ya la tenés, ¿cómo venís? Me decía, no, pará. Yo tengo que sentir, claro, que el tema, claro, es mío. La letra la escribiste vos, pero yo cuando canto tengo que sentir. Cuando lo cante como que es mío, ahí está. Claro. Y hasta que no pasó y así eso, fue. No. Y así fue. Y yo creo que gracias a eso. Y pasa tiempo, ¿eh? Pasa tiempo. ¿Y cómo funcionó? ¿Los grabaron todos juntos o fueron grabando por etapas? Sí, sí, se graba por etapas. Sí, sí. Hicimos primero una producción. Una especie de demo, pero toda digital, obviamente. Sí. Que ahí vos escuchás cómo está el material. No está grabado de la manera que va a quedar después, pero ya tenés una noción y terminás de editarlo y arreglarlo. Uh-huh. Y después empezás a reemplazar, y ahí sí es la grabación es por instrumento. Y después, sí, con todos los overdubs que implican, claro, ¿no? O sea, los que tenés que repetir. Pero me refiero. Batería primero. Si tienen el 2017 como año de grabación. ¿Lo hicieron durante todo ese año? Sí, sí, sí. Cuando se empezó a grabar, se terminó. Ya está, listo. Sí, sí. Tardás 3 meses, 5 meses o un año, pero se empezó, sí, y se terminó. Muy, sí, bien. Sí, sí, sí. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué hubo después de ya una vez el material terminado? Bueno, todo es plata también. Claro. La postproducción. No solo es, claro, cuando él hablaba de que hay la suerte de poder hacer algo, llevarlo a cabo, el contexto tiene un montón de condimentos. No es solamente las ganas, porque hay un montón de gente que se muere de ganas por hacer, sí, las, sí, cosas. Pero no encuentra los medios, no encuentra la capacidad para resolver. Y no hablo de la música, no hablo del arte, hablo, claro, de todo lo otro que es tan importante como la música, pero que es lo que hace que al final tengas material el producto en la mano. Ahí, claro, ahí y siempre salido. Hay que tener presente que o por lo menos en 21-12 funcionó siempre con todos los discos así. Que una vez que tenemos el disco terminado, es un punto final a la parte creativa. Entonces, ya estamos pensando, che, vamos a ver el sexto, ¿qué vamos a hacer? Y al mismo tiempo que empezás a pensar el sexto, ¿qué vas a hacer? Ya tenés que estar promocionando, yendo a la radio, claro, la gente como ustedes que nos dan una mano. Bueno, cuando sacás un CD tenés el arte de tapa, que también es otro tema más a... Claro. Exacto. Sí, a realizar, que no es un tema sencillo. O sea, ustedes no se toman evidentemente ningún detalle de toda la composición, desde la idea que sale de la cabeza ejecutada hasta que alguien la escucha. Ustedes prefieren tomarse todo el tiempo para que todos esos detalles salgan de la mejor, sí, manera que ustedes lo puedan largar. Sí. Que no haya nada que podamos reprocharnos una vez que esté listo el disco. Una vez que está listo el disco, lo escuchamos, lo vemos. Nada de lo que hay ahí, nosotros hoy no lo aprobamos. Claro. Todo está aprobado. No, esto no me gusta, esto no me cierra, esto no quedó tan bien. O sea, no salió nada que te haya tenido que salir porque te apuró el tiempo. Afortunadamente eso no pasa. Claro. Tenemos el producto que queremos porque nos tomamos el tiempo que necesitábamos para tener el producto. Mira, vino de Uruguay y habla de la música como producto, pero no se lo enseñamos nosotros en Argentina. Lo trajo de Uruguay. Lo trajo solito, lo incorporó, sí, sí, solito. Vamos a escuchar el tema que recién mencionabas vos con el vocalista invitado. Del uruguayo invitado. Otro uruguayo más, puede decir. Más, sí, está, Martín. Iba a decir, el Río de la Plata está bien representado. ¿De qué habla esa letra? Parque recreativo para zombies buenos. Mira, Te voy a contar una parte chiquitita, porque con Sergio y con Gaby siempre decimos, dejemos abierta la claro, imaginación. Sí. Te puedo sí hablar del final. Básicamente, las fuerzas que están permanentemente, los vectores de maldad, de todo lo malo, y la resistencia que tiene que poner cada uno para llegar al final de sus días, para poder decir, bueno, más o menos hice las cosas bien. Y llegado el caso, en un punto no quiero ser, no me quiero meter en religión, pero viste, como en la creencia de que vos llegás al final de tus días y como descreer en eso, me arrepiento de todo lo malo que hice. No, vos llegás al final de tu historia en la vida y sos lo que hiciste en el transcurso de tu vida. Exacto, ese es el punto. Ese es el punto. Y digamos un poco, Martín representa, o van a escuchar, que estás bombardeado para hacer la sociedad está conformada para bombardearte, para tratar de llevarte a ser una mala persona. Lo bueno o lo malo que vos decidas hacer hoy, mañana y hasta el día que te mueras, es lo que vos vas a hacer. Es lo que sos. Es lo que vos vas a hacer. Y es una decisión tuya, siempre. Claro, sí. Y responsabilidad. Track número 7, Parque Recreativo para Zombies Buenos, del nuevo álbum de 2112. Nuestro mejor fracaso, vamos con este Balletto da Discoteca. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. Disculpen, pero nos colgamos charlando. Los Connections. Sí, el caso de los jugos. Interesante el matiz de la voz, porque, o sea, la base musical son ustedes, pero el matiz de la voz le da como otra cosita diferente. Sí, otro color. Una onda, una potencia que, bueno, es un salvaje el pibe también. Nosotros cuando estuvo el Distortion en el festival hace poco acá, lo fuimos a ver, que tocó Pronoia, la banda de Joey. Y tocaron ellos y nada, es una planadora. Tremendo. Salen y tremendo. Un show de 45-50 minutos con una energía que te tremendo, pasan tremendo por encima, claro, los tipos, ¿viste? Son una cosa, claro, brutal. Son cosas serias esos, sí, uruguayos. Son buenísimos, son buenísimos. Respecto a los temas, el track número 6, El Mejor Lechón del Mundo, era algo visionario con lo que pasó en Uruguay, el helicóptero, el chancho. No, fue anterior. Lo nuestro fue anterior. Una profecía, pero sin, aparte, sin, claro, sin aparte sentido. Hacen profecías, aparte de hacer progresivo, es tremendo estos muchachos. Recién hablábamos de lo que va a ser la distribución, que todavía están laburando en eso. Uh-huh. Así que, igualmente, de todas formas, la gente se entera a través de las redes. Bien. A través del Facebook de ustedes, ¿no? ¿Instagram tienen? No. Lo estamos gestionando. Es lo único que tenemos, claro. Lo que único. Tenemos, la verdad es que. El fanpage. El sí, de Facebook. Es sí. Con lo que nos 21, estamos 12. Moviendo. Y nos falta esa pata de Instagram que. La verdad es que es más para la imagen, quise, ¿no?, poner y me la rebotó Instagram. Y todavía no me contestaron. No se recupera del golpe que ha recibido, sí, de parte de Instagram. La tecnología. No como Instagram. La tecnología no puede. No, no me reconoces. No sabes quién soy yo. No. Es que hay que alimentarla con material muy demasiado pronto, digamos. Nos ha pasado cosas graciosas cuando empezamos a subirla digital a la distribuidora. Subimos un par de álbumes, perfecto, no hay problema. Y cuando vamos a subir el primer álbum, no, este álbum es un álbum de alto perfil, así que está en análisis. ¿Eh? Claro. Sí. Alterando, wow. Eso no pasó con alterando. Decís, wow. Alto perfil, me gustaría el alto perfil. Pero claro, me parece que te estás confundiendo. Pero bueno, pero estaba, pasan cosas y después lo subieron y efectivamente le consideran alto perfil porque tiene mucha, está en muchos lados o tiene muchas menciones. También es un poquito obvio porque es un álbum que este año cumple 30 años, el sí, primero. Yo creo que salió como en el 90 y además fue movido por el mundo ese, sí, álbum. Sí, desde, sí, los desde las casillas de correo, claro, ¿no? Como casilla, claro, de correo, sí, es más. Sí. La casilla de correo era la casilla de correo 98 de, claro, Correo de Olivia. Bueno, y no hablamos de. Tres veces por semana. Y no hablamos de no hablamos de Gmail, Yahoo, no hablamos de nada de eso. Era la física. La física con la llavecita. Era como una caja fuerte. Bueno, hablando de todo ese esfuerzo que uno hacía antes, claro. Wow, qué orgullo, ¿no? Pero sí, en ese momento, hoy hablábamos de la repercusión inmediata de que las cosas suceden y es instantáneo. En ese momento, ¿qué repercusión tuvieron de afuera, por ejemplo? Enorme. Muy, muy, muy bueno. Enorme. Tenemos una carpeta armada con todo, sí, lo que pasó. Sí, con todo lo que pasó. Pero es enorme. Mira, cuando hablamos de la camaradería y toda esa movida, ¿no? Todas esas actitudes lindas que teníamos entre nosotros. El primer empujoncito que me lo dio, no sé si conocen una banda, espero que sí, llamada Vibrión. Sí, sí, claro. Uno de los precursores, claro, sí. Luis. Luis Cederborg. Claro. Sí, sí. Vienen a ver un show de 21-12, nos hicimos amigos, porque su primera banda de thrash metal, que se llamaba Chacal, participó en un festival en Cemento y ¿quiénes estaban en el jurado? Los 21-12. Claro. Entonces pasaron 5 bandas hasta que aparecieron estos pibes. Chicos, melenudo, revoleando. Todavía los tenían pelos. Menos de 20 en esa vez. Cuando sí, eran muy jovencitos. No, eran menores. Sí, sí, revoleando sí. Los pelos y haciendo unos machaques bien trayeros, bien al Omega, dijimos, la ganadora es esta. Claro. Y ahí surgió una relación. Claro. Y la vuelta a la vida, ¿no? La generosidad de ellos también, que ellos hicieron una movida muy importante en Europa. Y cuando fueron de gira y todo sí, eso. Exacto. Sí. Y cuando vuelven de gira... Algo que imagínense el que escucha que no había internet, que no había todo lo que tenemos hoy, nos dan como si los fuera flyers. Nos dan como si fuera una guía, la mitad de la vieja guía telefónica sí, que tenemos, sí, con todos los distribuidores, con todas las revistas, con todos los fanzines, con todos los promotores de Europa que ellos habían levantado en su gira. Eran nombres y nombres. Reales, entonces, gentes reales que se dedicaban claro, a... Entonces, que cada, tenían sus catálogos sí. Y buscaban entonces, música. Entonces lo que pasé a hacer es meter un CD, escribía el nombre, lo despachaba. Sí. Y así increíblemente un día estaba en casa, me llaman de Alemania, un pibe. Sí, recibí el material, mandame 200. ¿Eh? Y mi corazón, viste, era... ¿Viste? ¿Voy a say that again? How many? ¿Viste? El chabón, sí, 200. Y me dice, ¿cuál es el mejor costo que me podés hacer? Y yo ya estaba, viste, pensando, yo por $4 por disco se los revoleo, ya, claro. No son los $4 de ahora. Y digo, no, sí, claro. Totalmente. Y yo entonces, viste, la negociación, bueno, mira, te voy a pagar $7 y vemos cómo anda. Entonces me los pagó $7, nos lo pagó. Es cierto que el giro tardó 2 meses en llegar, pero llegó, yo le mandé, después nos volvió a comprar. Después nos compró gente en Suiza, nos compró en después Inglaterra, hicimos intercambio también con material de, sí, eso era habitual también. Para ahí mandabas 100 y te mandaban 100. Exactamente. Te mandaban sello. 100 de su sello y vos venías acá. Y así aparecían las distribuidoras. Claro, entonces. En un momento tenía decíamos, 20 títulos mira, diferentes. Tal ¿no? cual, sí. Tengo, tal cual. Tengo por ejemplo, de rock alemán. Tenemos 40 títulos y venían y me los compraban. Claro. Y me compraban, ¿no? Porque nos pagaban $21. Eso. Claro. Sí. Claro. Claro, siempre funcionó. Y bueno, eso. Siempre claro. Fue un negocio. Sí. Hasta hoy en día sigue funcionando. Es más, eso, claro. Sigues, digamos. Japón es buena plaza. ¿En Japón no tuvieron respuesta? Tenemos. ¿De dónde era que tenemos las notas? De Oriente, pero no me acuerdo de dónde es. Japón es muy buena plaza para el estilo no, de ustedes. Bueno, con Japón tuvimos algo. Que me pasó a mí, porque el que más o menos llevaba la ida y vuelta en eso, salimos en la Bern, que era la revista japonesa, la Biblia de heavy metal. Que acá veíamos las hojitas en el Parque Rivadavia, claro. No entendíamos nada, pero las fotos pero era lo más, eso era tocar el cielo. Es más, en un momento vendían las fotos. Sí, totalmente. Sí. Iba a comprar la foto de la revista. Tal cual. Parece prehistoria lo que hablábamos, pero era así. Lo que valía una se llama foto. Instagram hoy en día. Para nosotros. Claro. No, pero el valor que tenía. El valor para uno. El papel era increíble. Entonces, cuando entro en contacto con una distribuidora, lo primero que pasó nos pidió, sí, pero lo necesito en inglés. Y en inglés no teníamos. Y paralelamente, un sello inglés que se llamaba Symphonic, también nos pidió en inglés. Y ahí fue cuando dijimos... Así salió Glory. Intro no lo vamos a reclamar en inglés porque ya estamos quemados con intro. Porque ya pasamos el proceso. Como te decía, sacaste el disco, punto final en la creatividad, ¿viste? Y dijimos, bueno, vamos a hacer en inglés. Y ahí fue cuando salió Glory Lies Ahead. Obviamente, como nosotros nos tomamos nuestros buenos años para hacer las cosas... Cuando salió Glory Lies Ahead. Seis años después. Wow. El sello de Inglaterra ya no existía más. Claro. Y el pibe de Japón que quería el material y ya estaba vinculado a una discográfica multinacional. Y no, es que ya... cambiaron los tiempos. Sí. Cambió la forma. Era otra cosa. Pero ese pequeño detalle les disparó otra cosa. El inglés. Les disparó sí. Otra perspectiva. Y con ese disco. Un simple no, hecho. Y con ese disco nos fue muy bien. Claro. Sí. Ahora, cuando vos decís muy bien, pongámoslos en los términos que estamos hablando. Muy bien la venta en Europa. Claro, y son 1200 CD sí. Vendimos. Claro. Pero bueno, hoy vos decime. Hoy vuelve a ser un número importante. Hoy es un numerazo. Claro. Hoy es un numerazo vender eso. Pero viste, cuando no estaba, cuando no había internet, las bandas que vendían, la verdad que vendían muchísimo. Sí, sí, sí. Y tuvimos mucha. No era la verdad, ¿no? Mucha repercusión en muchas revistas de rock y de rock sinfónico y de hard rock. Inclusive nos hicieron notas. Notas, o sea, en revistas de. Algunas tenían corresponsales acá. Y ustedes no en ese momento no les picó así como si. Vamos a probar a ver qué onda, hagamos el esfuerzo, sí, crucemos el charco. Gran charco. Nos picó en un momento complicado porque Lucho se va de la banda, Lucho Paceri. Antes de terminar de grabar Glory, digamos. Estábamos en la mitad por ahí. Y viene un bajista. Un productor de España y. Se contacta, no me acuerdo quién le dijo, no, anda a ver a esto, le pasó el material nuestro y el pibe quedó muy entusiasmado con el material nuestro. Y dijo, la verdad que no quería llevar una banda de heavy metal, pero quiero llevarlos a ustedes. Y en ese momento Lucho no estaba en la banda, era él y yo nada más, que estábamos terminando Glory, que ni siquiera estaba terminado. Y bueno, ahí hablé con Lucho y le conté de esta propuesta que habíamos tenido, que nos teníamos que ir un mes a España. Un mes a España para hacer 21 fechas, me acuerdo. No hay descanso ahí, ¿viste? Claro. Para que el tipo le cerrara. Entonces, cuando hacemos los números, no olviden que todos teníamos familias, uh-huh. Y teníamos que dejar el trabajo un mes. Claro. La verdad que nosotros. Va a parecer una bobada lo que digo, pero bueno, uno de los tres, no importa el nombre, necesitaba $2,000. Claro. El resto nos conformamos con $1,000. Y el flaco me dice, no, mirá, les pago los pasajes, les pago la estadía, todo, un poco la devolución en guita, yo no puedo asegurarles que se van a volver con $4,000. Claro. No hay manera, yo no lo puedo hacer. Claro. Y ahí se cayó. Pero bueno. Pero así funcionan las primeras giras. La primera gira funciona así. Pero si nos agarraba 5 años antes, arrancábamos. Sí, porque hacemos un montón de esas cosas. Pero el tema es esto, lo que yo te decía cuando trabajás en banda, ¿viste? O sea, no es fácil a veces. Congeniar. Claro, pero aunque estés de acuerdo, aunque digas sí, esto es lo que tenemos que hacer, pero. 3, 4, la cantidad de integrantes que sean, tenés que coincidir en el contexto de cada uno, tenés que coincidir un montón de cosas. Sí, y sí, ahí podés seguir avanzando. Y si no, tenés que ir virando y lo vas haciendo como podés y donde podés. ¿Nos arrepentimos? No, hoy en día no. Es una anécdota. Es una anécdota. Para un lado o para el otro. ¿Ves? Que también te enseñaron para crecer en otras cosas. Exactamente. Y ella siempre sirve. Y la verdad sea dicha, Lucho ya se había ido de la banda. Sí, sí. Yo lo llamo y le digo, mira, Lucho, surgió esta posibilidad. Exacto. Pese a que se había ido de la banda. ¿Qué te contestó? Eso. Sí, eso. Mira, él puso su condición. Esta condición, pero no era una exageración tampoco. Era lo lógico para seguir manteniendo eso, la familia de él. Claro. Y él estaba dispuesto. Lo que pasa que el promotor, yo no sé cómo funcionaba. Sé que teníamos que ir y hacer 21 shows. Claro. Y me había dicho las ciudades y recorríamos prácticamente toda España tocando. Y con algunas bandas de allá, conocidas, y con otras no tanto, pero el flaco ya tenía toda su historia. Todo armado. Sí. Pero bueno, no pudo ser. Y ahora, con respecto a las fechas locales. Las fechas locales es un desafío, es como irse a tocar a Europa. Así nomás. Sí, es justamente el tema de conversación de, no te digo todos los días, pero casi. Así que no tenemos aún programado la presentación. Naturalmente tenemos ganas. Queremos hacer. Tocar el material. Nos salimos de la vaina, como se dice. Sí. Queremos tocar. Vamos a presentar el show. Hacer un show. Queremos que salga físico. Sí. Queremos tocar y tener el CD físico. Listo. Con el CD físico hasta por ahí hasta puede aparecer un productor, porque hoy en día absolutamente. Hay productores que ya tienen la infraestructura, ¿viste? Y si hay un arreglo conveniente. Y después, bueno. Estábamos barajando un montón de ideas, ¿viste? Pero nada que te pueda decir, sí, vamos a tocar tal día. Están en proyecto de salir a tocar. Sí. Igual, volviendo a lo de la frustrada ida a España. Pensá que también nos han pasado cosas, porque fuimos a tocar a Uruguay, fuimos a tocar a Chile, a Brasil, México, claro. A México. Hemos hecho cosas fuera del país. Esa espina no nos quedó. Claro. Nada, no, seguro. Por eso, es como una anécdota. Pero se dio cuando se pudo. No se pudo llevar acá. No se pudo. En ese momento no se pudo hacer. Pero, bueno. No era el momento. ¿Cómo se logra? Tocamos en obras. También. Sí, le abrimos a Lobos. Sí, hay bandas que han viajado a Europa y no han tocado en obras. Pero ojo, para nosotros era importante, ¿viste? Claro. Y aparte con Lobos, que, bueno, qué sé yo, yo no digo que era un pibe cuando iba a ver a B8, pero era chico y B8 para mí fue importante. Entonces decir, bueno, abrí cuando tocaba y después vino Bebeto Samarvide y cantó Bebeto, y para mí era importante. Claro. Lo sigue siendo hoy. Sí, sí, sí. Sí. Pese a que ni siquiera me animé a hablarle. Pero bueno, qué sé yo, es mi cosita, ¿viste? Sí. Bueno, pero habla de quién sos. Es mi cofrecito tengo, ¿viste? Más bien la música, uno es las cosas, las vivencias que hizo. Las cosas funcionan, hay que desearlas, hay que meterle energía y van sucediendo. Porque ya está, listo, está el disco, ahora va a salir el físico y bueno, así paso a paso. Quizás no vayan a la velocidad frenética que funciona el internet hoy en día. A veces, no. A veces las cosas pasan, porque yo con ese Obras, exactamente. Que le abrimos a Lobos, tengo una anécdota que vos no te la vas a acordar. Una vez vos venías en auto, cuando tenías el Renault 11, sí. Pasamos por Coso y yo digo, qué gana de darle a Obras. Y se caga de risa y me dice, ¡ah! Y yo digo, frena, estaciona. No, ¿qué querés? Frena, estaciona. Frenamos, estacionamos y yo le digo, no sé, de alguna manera, alguna vez nosotros vamos a tocar ahí. Y wow. Creo que al año surgió. ¿Te diste vuelta y le dijiste? No, se lo eché nunca en cara, ¿eh? No, pero es malo. No, porque yo también, a mí me pasó también de decirle, cuando fuimos a Baja Pro, yo sabía que iba a ir a tocar al Baja Pro desde. Fuimos en el 2008 y yo desde el 2006 que yo quería ir. Claro. Yo tenía una banda antes. Baja Pro, que es un festival que se hizo 13 años en Mexicali, que es una ciudad que está en la frontera entre Estados Unidos. De hecho, del lado de México se llama Mexicali, del lado de California se llama Calixico. O sea, California, México, Mexicali. Y ahí se hizo durante 13 años el mejor festival de rock sinfónico progresivo del mundo, donde tocaron grandes bandas argentinas, Nexus, sí, y además era un festival donde no se repetían bandas, eran todos los años todos los grandes nombres del progresivo mundial tocaron ahí, todos pasaron, todo el año que tocamos nosotros estaban Tony Kay, Rocket y Alan Scientist, White de Rocket Scientist, su banda, estaban los Rocket Scientist con Lana Lane, River. No, estaba Leorme. ¿Cuáles eran los polacos? Riverside estaba. Riverside. Estaba Leorme de Italia. Leorme. De Italia, que tremendo. No, estaba New Trolls. New Trolls. Sí. Impresionante. Leorme había tocado en el festival anterior. Estaba la mina esta que. Lana Lane. Cantó con los Rocket Scientists porque el Leorme era el. Sí, jefe. Bueno, pero evidentemente día a día me convenzo más de que el universo te devuelve lo que vos lo pedís, pero tenés que enfocarte, ¿no? Y laburar para eso. Apuntás. Y la consecuencia está ahí. La respuesta. Está ahí, sí. Ahora quería que me elijas un tema para la despedida. Así como tenés alguno con trompetas, así algo así. Yo siento que elegí los dos primeros, así que te voy a pasar la posta a mis compañeros. Y los caminos del dirigente. Es el que abre, ¿no? Sí. Bueno, con ese tema entonces los despedimos y sinceramente un gustazo que hayan pasado por acá. Así es. Un placer, muchas gracias. Quedaron 200.000 cosas más y 200.000 anécdotas más para contar. Cuando salga el sexto las contamos. Cuando hagamos el asado. Sí, por favor. Igual pudimos hablar mucho, la verdad que es un espacio más que suficiente. Bueno, pero es la idea, si no se pueden expresar ustedes, ¿cuál es el sentido? Bueno, ¿no? Bueno. Aparte ustedes tienen un montón para contar. Sí, aparte nos dejás hablar a nosotros. Para hacer un disco tardamos 8 años. El operador empieza a golpear. Callen a eso. ¿Podemos quedarnos hasta la una? Sí, negociamos. No, igual, pero está buenísimo. Entonces, nuevamente, mil gracias. Esperamos que se sigan concretando las cosas porque gracias. Van a seguir los pasos Eso es inevitable, esto no se puede detener, así que... Ya avisaremos las fechas. Es la vida misma, sí, totalmente. Sí. Esto, y la distribución. La vida misma. 21-12 es... Pasó entonces de esta manera por Intervalo del Diablo y nos despedimos con este tema que era... Los caminos del penitente. 200 almas solo quedan recuerdos perdidos en la oscuridad. Un patético museo de sombras perdido en la inmensidad. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus y Música. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. Aquí, por Oxy Radio. Después de que Evan Seinfeld dejó Biohazard, su vocalista clásico y tradicional, su guitarrista y fundador Billy Graziadei, medio italiano debe ser, intentó mantener con vida la banda incorporando nuevos integrantes y a la par participó en algunos proyectos y decidió en un momento que era el tiempo para preparar su álbum solista. Con el nombre de Billy Vio, saca un álbum, Feed the Fire, a finales del 2018. Este trabajo no descubre nada nuevo, sino que vuelve a los sonidos de los inicios de Biohazard. Vamos a escuchar de ese álbum, No Apology, No Regrets. Oxy Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Siempre recordamos a aquellos, a aquellas bandas que quieran difundir su música, envíen su material a través del fanpage Diabolus in Musica. Hay un Instagram, Diabolus in. Tenemos el Gmail, que es diabolusinmusicaradioshow@gmail.com. Y también manden ahí, escriban, pasen sus links de descarga o de YouTube, donde tengan el material, para que nosotros lo podamos chequear, escuchar y levantar algo de info y acá presentarlos. Hay un montón de bandas que siguen escribiendo, un par más de Europa también que quedaron, que hoy ya no van a entrar porque el material es un montón. Sí, de hecho yo tengo dos cosas para presentar también. Le quiero enviar un gran saludo a Paola Mendoza, que habíamos preparado material. Yo le pido algunas recomendaciones a ella. Paola es una gran notera de tierras mexicanas y de aquellos lares. Y hoy no vamos a poder pasar el material que ella ha elegido, así que lo vamos a hacer el próximo programa. Sí, queda, Pao, para el próximo. Tal cual, te mando un gran beso y el sábado, el próximo programa pasamos tu material. Ahora, en respuesta al material que envió la banda Draconis, vamos a presentarla. En el año 2003, Gerardo Vargas da vida a Draconis. Esto es en Río Gallegos, al sur de prácticamente del continente, en la provincia de Santa Cruz. Esto es en Argentina. Al final, donde Argentina se hace más finita, en la punta, ahí está esta ciudad. Y Worms es su primer demo, que al año ya tenían en circulación. Y en el 2007 sachen un secondo demo, Echoes of a Never Ending Labyrinth. Esto trae más actividad, compartir fechas por todo el país. Llegan a abrir a Crisium en una de las tantas presentaciones de los brasileros por aquí. Y todas estas actividades retrasaron un poco el trabajo de su primer CD, que recién ocurre en el 2010, The Beginning of the End. Primero un EP bajo el título Worms, y finalmente en el 2011 su primer lanzamiento en formato digital, de manera gratuita, The Beginning of the End. Este nuevo material comienza a abrirle nuevas puertas, shows internacionales abren para Mon Amart, para At The Gates, y su nombre tiene repercusión en todos lados. En el 2014, con un nuevo álbum registrado en estudio, es lanzado por Pulmonar Records, de Awakening of the Dead. Es un nuevo paso para Draconis. Vienen más presentaciones en vivo y repercusión a nivel mundial. Dicho LP cosecha críticas positivas y posteriormente ediciones europeas. Toda esta actividad les demandó la atención por los siguientes 2 años a la banda, para recién a finales del 2015 arrancar con las composiciones de Spreading the Virus, su siguiente trabajo en estudio, que ve la luz en el 2018, también a través de Pulmonar. 13 temas más un cover de V8. Y la banda está formada por Gerardo Vargas en guitarra y voces, Bruno Vargas en guitarra, Marcos Villarroel bajo, César Román batería. Esparciendo el virus, Spreading the Virus, mirá vos, a tono con lo que está sucediendo en este momento en el mundo. Ups. Su último trabajo en estudios. De este trabajo vamos a escuchar el tema Style of the Deaf. We'll be right back. Escuchando Diabolus in Música aquí por Oxy Radio. Bueno, tenemos algunas fechas para este fin de semana, que son bastantes, por cierto, y vamos a ir, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ir con algunas. El viernes 6 de marzo a las 21 horas en la Maja Bar de Adrogué, Mitre y Macías, se está presentando Dave Evans a partir de las 21 horas. Tenemos Borrando Fronteras volumen 1, Noche de Bandas de Metal, viernes 6 de marzo, primer piso bar Rivadavia 1392. Se van a estar presentando Amortex, Victory or Dead, Sistema 10, Día del Juicio y Worsted, que son bandas del Venezuela Metal Fest, alguna de ellas. La entrada va a estar $150 y la anticipada 100, pero esto es este viernes 6 de marzo, o sea, Sistema 10 va a tener mañana a la venta disponible para la fecha una edición en cassette de una especie de compilado que sacaron. Ajá. A través de Reggae Music. Quien quiera adquirirlo se acerca a la banda y se lo pide y se lo compra. Por todas sus redes sociales, que ya las hemos pasado acá, la banda la hemos tenido en el programa. El sábado 7 de marzo se está presentando Soster, Azeroth, Sorcerer, Carrion Heart y Tres Intentos en el Amparo Bar de Bursaco, Carlos Pellegrini 788, a partir de las 22 horas. Pasitos de la estación de Bursaco. Así es, va de nuevo de Morón en Avenida Vaperón 1372. Verano Thrasher Fest día 3, Manifiesto, Máxima Furia, Destroy, Yugular y Sádico Dominación se van a estar presentando a partir de las 21 horas. Tenemos otra fecha también el viernes 6 de marzo. Hay varias bandas y varios programas para hacer. A partir de las 23 horas se van a estar presentando en el sótano de Andrade 45, a una cuadra de la estación de Gleu. La gente de Devastación, ¿los tenés por algún lado? Sí, Detrimentor, Dementaria, Antaños y Abortismo. Repito, esto es a partir de las 23 horas en el sótano de Gleu. La gente de Odyssey está presentando a Ariel Perchuk su nuevo videoclip Nineve. Viernes 6 de marzo a partir de las 21 horas en Ángeles y Demonios, Rivadavia 1285. También está la gente de Black Flag, nueva fecha, sábado 7 de marzo en El Teatrito. Es una producción de Hell Noise. Booking, les mandamos un gran abrazo. Black Flag, la antigua y pionera banda del punk. Así es. Americano, no sé cómo estará sonando hoy en día, pero bueno, para los nostálgicos y aquellos que puedan pagar la entrada, ahí bueno, tienen donde ir. No hace falta que los presente. Amon Amarth está tocando este 10 de marzo en el Teatro de Flores. Muchachos, está toda la data subida a las redes porque es uno de los grandes eventos del año. Junto a Sabaton, exactamente. Es uno de los grandes eventos del año. Así que esas son algunas de las fechas que tengo para comentarles, al menos por ahora. Seguimos con heavy metal bonaerense. Silver Blade, su vocalista nos envió su material, esta banda desde Berazategui. Esta banda la pasamos no hace mucho, pero ahora cumplimos en presentarla nuevamente porque su vocalista se comunicó y nos envió su material. La banda está conformada por Román Bond en bajo, César Liptey en guitarra, Federico Saucedo en guitarra, Sebastián Braddock en voz, Charlie Beck en batería desde el 2019. Su discografía arranca en 2012 con el EP Sombras de Tiempo, después en 2016 un nuevo demo, Silver Blade, para llegar al 2019 con un full álbum Silver Blade, disponible en redes desde octubre del 2019, y a final de año ya tuvieron su edición en físico. Las influencias musicales de la banda van desde Judas Priest, Acid Wash, Iron Maiden, Metallica, Leatherwolf, Anthem, Loudness, Queensrÿche, Saxon, Survive, Journey, Primal Fear, Halloween, Rain and White, Rage, Gravedigger, y bueno, creo que sumale a 40 bandas más. Este trabajo larga duración tiene 8 temas, de los cuales 3 son en inglés. Silver Blade es la banda, Silver Blade es el álbum, Creador de Sombras es el tema. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Quiero leer un pequeño relato de revista y editorial que no voy a nombrar, pero que tiene que ver con lo que nos está pasando desde una perspectiva de género a las mujeres durante estos días. Y me pega bastante fuerte ahí abajo. Micaela, lágrimas de rabia. Las amigas de Micaela ayer, durante la marcha en reclamo de justicia por su terrible asesinato, lloran sin consuelo. La bronca les sale de las vísceras. Ahora todo es dolor, es indignación, es la más profunda tristeza. Un femicida, un asesino, un hijo sano del patriarcado la mató. Naim Vera la mató, la quemó en una parrilla, la descuartizó y tiró sus restos a lo largo de la ruta. La mató el machismo de todos los días, el que nos arranca una piba cada 23 horas, el que ya nos mató a 63 mujeres en lo que va del año. Y la volvió a matar el morbo de los medios, el amarillismo de los jetones de la tele, que solo se acuerda de dar cuenta de la violencia de género cuando explota un caso tremendo, pleno de odio, como el de Micaela. Pero eso sí, hasta él borran un poco la cara del femicida. No vaya a ser cosa que lo expongan en cámara. No vaya a ser cosa que se vulneren los cuidados que el buen periodismo se acuerda de aplicar con los femicidas y nunca con las víctimas. Después, corte y coronavirus, corte y rugbyers, asesinos, corte y farándula y nada más. Y a las pibas las sigue matando el patriarcado. Ahí están las amigas de Micaela, llenas de bronca y de tristeza. Ahí estamos todos, todas y todes, sin que nos entre en el cuerpo tanta indignación y tanto dolor por otra piba más. Y el mundo sigue andando como si nada. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Sabés que se armó una de esos que hablan de, dicen superbanda o bandas, viste, con músicos de otras bandas, eximios músicos y hacen cosas interesantes. Ajá. La banda se llama Dead Reason. Salió el disco, no salió todavía. Es la suma de las fuerzas del heavy metal de la costa este que se unen con un solo objetivo: hacer que el alma y el espíritu del rock and roll y el heavy metal cobren vida, con profundas raíces colectivas en bandas como Deep Purple, Black Sabbath, Dio, Rainbow y muchas más. Dead Reason se propone resucitar los elementos del metal y rock que se están olvidando lentamente, con miembros de Lipsy, Rivera Boma, Symphony X, Midnight Eternal, Hein Apparent. Dead Reason no es ajeno a la escena y con un próximo álbum debut espera llevar su música a un escenario cerca de ti. Así dice la gacetilla de esta banda, que el 13 de marzo sale su álbum debut, Dead Reason, single ya disponible en las redes, Fear and Fury. Y así vamos llegando al final de este nuevo, o ya no tan nuevo, capítulo. Así finaliza entonces el programa número 31 del Intervalo del Diablo. Diabolus y Música cierra nuevamente sus puertas hasta el próximo jueves. Así espero es. Que la hayan disfrutado. Nosotros, la verdad, la gozamos. La verdad que sí. Igual nos quedaron un montón de cosas para comentar. Ah, así para comentar, que, para hablar, para decir. Exactamente. ¿Qué es lo que hicimos el fin de semana? Tenemos 15 borradores ahí. Así es. En punta. Así sí, que sí. Disfruten de la vida, cuídense. No le den bola al coronavirus porque es todo chamullo hasta que te dé. Y hay un caso en el Anchorena del coronavirus, ¿eh? Les aviso. Ay, sorry. Pero hay un caso. Punto. Ese. Nos vemos, muchachos. Saludos. Con Violence, asesino serial. De 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves de 22 a 24. Aquí por Oxy Radio. Oxy Radio.